nuestra integridad física, que se atente contra nuestra propia vida. Y eso es sumamente grave y sumamente preocupante, sobre todo a la luz de la diversificación de actores que generan violencia. El Estado, las instituciones estatales, no deberían de ser instituciones que propicien más violencia, sino instituciones que protejan a las y los ciudadanos. Y ese es uno de los mayores riesgos. Y por último, quisiera apuntar un riesgo en torno al militarismo. Lo que podemos observar es que cuando ponemos a las instituciones militares sobre las burocracias civiles en la toma de decisiones, le estamos dando poder de decisión a un sector que también tiene el poder coercitivo y que además actualmente también se le está dando poder económico en el sentido de este crecimiento que han tenido las Fuerzas Armadas Mexicanas con empresas que se han creado dentro de ellas para administrar estas grandes obras públicas. Y entonces las instituciones militares al día de hoy tienen dinero, tienen poder coercitivo y tienen poder de decisión. Y eso es sumamente grave tomando en cuenta la historia de la humanidad respecto a estas dimensiones donde un solo poder, digamos, en el sentido del Estado, contiene todos esos elementos que le permitirían ejercer poder ante los otros, sobre todo en una dimensión donde las principales víctimas en los procesos de militarismo de la América Latina han sido personas racializadas, poblaciones en situación de vulnerabilidad y individuos que sin deberla ni temerla simplemente pierden la vida o pierden algún familiar, y ahí se relaciona con la grave crisis de desaparecidos que tenemos en este país y muchas otras que estamos viviendo, pero que me parece que no dimensionamos la gravedad al corto y mediano plazo de estos dos fenómenos. Gracias, Daira. Gracias, María Claudia. Gracias, Jorge Javier. Voy a hacer una reflexión final. Yo voy a hablar de otro riesgo. Y es el riesgo de no deliberar estos temas. Es el riesgo de etiquetar, estigmatizar, criticar a la gente que pone a discusión un tema que, como todo tema de orden público, debe ser del interés de todas y todos. A todas y a todos nos debe importar. Yo hablo del riesgo de promover esta confusión que hay quien está utilizando para calificar estas discusiones como un ataque a las Fuerzas Armadas. Nada más lejos. A esas personas les decimos que no hay mayor daño a las Fuerzas Armadas que debilitar su rendición de cuentas, que debilitar su transparencia, que entregarles poderes, recursos ilimitados, sin equilibrar las funciones con controles democráticos. Repitamos e insistamos siempre, las instituciones en democracia sin rendir cuentas adecuadamente se enferman. No se enferman con una u otra persona que tenga desviaciones de conducta, se enferman estructuralmente. Si hay quien hoy entiende que discutir a las Fuerzas Armadas es debilitarlas, esa persona no vive en democracia, no entiende la democracia. Esa persona no es una o un demócrata. Nosotras y nosotros entendemos que las Fuerzas Armadas son nuestras instituciones, de todas y todos, y que no están por encima del poder civil, como propone el militarismo. Nos preocupa profundamente que se sumen personas en el poder público que llegan al poder público prometiendo seguridad y luego se lo avientan a las Fuerzas Armadas. Este es un doble proceso, entiéndase bien. Le hemos llamado fuga civil a la renuncia de los gobiernos civiles a cumplir con su responsabilidad de seguridad y, por otro lado, el embate militar. Están dialogando una fuga civil y un embate militar que están alterando el régimen constitucional y que, desafortunadamente, con lo que hemos escuchado, no podemos anticipar las consecuencias de seguir en esta trayectoria. Así terminamos la primera mesa, los riesgos de la militarización y el militarismo. Gracias, Daira Arana. Gracias, María Claudia Pulido. Gracias, Jorge Javier Romero. Muy buenas noches. Escuchaste los riesgos de la militarización y el militarismo. Mesa 1 de 5. una producción adaptada por Ibero 90.9, en coordinación con la Dirección de Incidencia, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM. Agradecemos a Radio UNAM y TV UNAM por los materiales originales. No te pierdas el próximo lunes 16 el capítulo Militarización y Democracia, con Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y con la participación de Raúl Civechi, Jorge Volpi y Mariclera Costa. Transmisión especial. Oribero 90.9. IP Pro 90.9. En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. ¡Abrígate bien! Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos. Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizante. ¡Ups! Sabores. Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Edificio P, segundo piso. Ciudad de México. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 99. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a el segundo programa dedicado al cierre de año. El precedente fue de baja intensidad, en este caso vamos a irle subiendo con una selección musical que abarca pues muchas coordenadas geográficas y también texturas y géneros musicales, con música de El Aminús, Actress, Mount Kimby, Stereo Lab, que también nos regaló música nueva este año, Anadol, Carla Dal Forno, que sonó en los primeritos programas también de Justo. La Fórmula Secreta. Sí, ha sido una personalidad que nos ha acompañado desde los inicios y, bueno, siempre en estos programas de cierre donde intentamos trazar como un panorama así muy amplio y muy esbozado de las cosas que nos impactaron en el año, pues siempre es bonito que regresen personalidades que nos han acompañado, ¿no? Y pues echar la vista atrás y ver todo lo que estas personas han logrado y todo lo que hemos logrado nosotras desde el lado de la programación y del acompañamiento y del ir estrechando esferas, pues es como conmovedor y pues tiene mucho sentido este programa con estos ritmos acelerados y el jolgorio propio del fin de año, en este año tan intenso, ¿no? Sí, que parece que sí ya hay un giro epocal perceptible, ¿no? Por supuesto. En esta entrada del 2023. Sin ninguna duda. Y veremos más bien qué nos depara el destino. Pues vamos con la música y las cosas del destino y el porvenir las dejamos para el próximo programa, si es que llegamos. Nos vemos del otro lado del umbral, mientras se quedan con música aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

rato. White. to eat violet nightshades, innocent blue. I'm never a socket, cautiously wait, hungrily loom. Petrified willows, twisted and brown, carrion swallows, wait in the wet, darkening room, withering shadows, quietly grown, potently breeding, into a spectacular glow. Yeah. agua al cementerio, el agua beben muertos y sus almas se estimulan, y surgen de entre el barro y cantan lo hasta la luna. Thank you. de sonido y aguas violentas que como San Martín derriten la montaña. Dale, traga, que se nos acabó el mañana. Se nos acabó el mañana. Thank you. Así llegamos al final del segundo bloque para cerrar el año, en realidad el tercer bloque o la tercera parte de esta trilogía será para darle la bienvenida al 2023 con música de texturas femeninas. Que tengan un muy feliz año, celebren y bueno, cuídense también. Y nos vemos en 2023. La fórmula secreta sigue por un rato y nos dará gusto saludarles de nuevo. Adiós. Adiós. La fórmula secreta.